Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy vamos a hablar de Médicos por la Verdad, de su página web. Y ya os avanzo que es una página que por su naturaleza está cargada de curiosidades. También debo advertir que lo que comentaré aquí lo podéis consultar en la propia página de este grupo. Más allá de especulaciones y elucubraciones, lo que os comento lo podéis encontrar en esta web. La web tiene apariencia, tiene empaque. Su atmósfera es de sitio oficial. Da la sensación de estarte moviendo por uno de esos muchos espacios cibernéticos de las entidades dedicadas a la investigación que hay en el mundo. Quizá demasiado, un poco exagerado en su estética, pero nada malo, al fin y al cabo. La web impacta por la cantidad de artículos que promete, pero cuando intentamos acceder a ellos, nos damos cuenta de que muchos llevan a una imagen, o incluso a un meme, y nada más. Hay artículos con texto, por supuesto, pero bastantes menos de lo que parece. Quisiera comentar uno en particular que se llama 9 hechos acerca del COVID-19, una pandemia de alarmismo e ignorancia. El artículo consta de una enorme imagen con un texto que reza Coronavirus COVID-19 y dos párrafos que repiten, lo mismo que se comenta una y otra vez en el resto de artículos. En realidad, las ideas de siempre, que los gobiernos nos quieren atemorizar, que la pandemia no existe, que la ciencia dice que no existe y que nos ofrecen un enlace a un artículo con 9 puntos que así lo demuestra. Al acceder al enlace, llegamos al sitio oficial de Ron Paul Institute, que aunque se llame Institute, se trata de una fundación privada del Partido Republicano de Estados Unidos, cuyo nombre hace referencia al congresista Ron Paul. La fundación esta, Ron Paul Institute, dejando aparte de que no se trata de ninguna institución científica ni sanitaria, ha afrontado diversas controversias por su carácter proclive a las conspiranoias y a sus discursos en ese sentido. El señor Ron Paul es un conservador neoliberal y que en un método de puntaje publicado por la American Journal of Political Science se muestra a Paul el más conservador de los 3.320 miembros del Congreso desde 1937 a 2002. El más conservador. Defiende que no es norteamericano el que no ha nacido en territorio estadounidense. Pues esto excluye, por ejemplo, al que se case con un norteamericano, que hoy en día pues obviamente pues puede obtener la nacionalidad superando ciertos requisitos burocráticos, pero bueno, según este señor, pues jamás, bajo ningún concepto, quien no ha nacido en territorio estadounidense puede ser considerado estadounidense y mantiene que los inmigrantes no deben participar del estado del bienestar. Estados Unidos es un país con muchísimos inmigrantes. En abril de 2013 fundó el Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, un centro para la educación y promoción del no intervencionismo en política internacional, es decir, para promover el liberalismo, básicamente. Lo curioso es que Médicos por la Verdad lo citan como autoridad sanitaria y científica. O sea, os estoy contando todo esto, pero al mismo tiempo hay que entender que esto está como un artículo que tiene que ver con algo que es totalmente sanitario. Porque el artículo va sobre sanidad, ¿eh? Estoy hablando de un artículo del de Médicos por la Verdad, que es un artículo que habla sobre cuestiones sanitarias. Dos párrafos cortos, inmediatamente tenemos el enlace y el enlace nos lleva a este Ron Paul Institute, evidentemente en inglés. Lo curioso es esto. Una fundación, esta, la de Ron Paul Institute, cuyo objetivo es el de denunciar lo mucho que interviene el Estado en los negocios. Y que ya ha participado en varios escándalos a tenor de sus tintes conspiranoicos. Este es un punto también muy interesante. Este instituto, esta fundación, ya ha tenido muchos escándalos por temas de carácter conspiranoico. Destaco otro artículo, me refiero a la web Médicos por la Verdad, denominado COVID-19, hora de considerar otras alternativas, compuesto por dos párrafos extensos, esto sí, cuyo pie de página lo compone un enlace a la publicación Noticias de Navarra. ¿De acuerdo? En el que se nos ofrece el artículo teóricamente completo. Y que, por cierto, critica la gestión del equipo de la Administración Sanitaria. Pero en ningún momento niega la pandemia, ni niega el virus. No nos habla de manipulación por parte del gobierno, etc. Pero tampoco aquí accedemos a ninguna publicación científica ni sanitaria. Y comento un último artículo denominado COVID-19 no es una pandemia. Este es especialmente curioso. COVID-19 no es una pandemia. Vosotros vais a la web de Médicos por la Verdad, un grupo negacionista, yo diría que el grupo, ¿no? En España ahora mismo, el grupo negacionista, y tienen un artículo que se llama COVID-19 no es una pandemia. Obviamente entendéis de este titular que vais a leer un artículo donde nos dice que el COVID-19, donde nos dicen por enésima vez que el COVID-19 no es una pandemia. Bien, pues con un enlace, ¿no? Este artículo tiene un enlace a pie de página, como siempre, que nos lleva nada menos que a la prestigiosa revista The Lancet. Esta vez se lucen, ¿no? Y nos mandan a una revista en serio, una revista de publicaciones científicas en serio, donde el redactor jefe de la publicación, el señor Richard Horton, que es miembro del Real Colegio de Médicos, miembro de la Academia de Ciencias Médicas, profesor honorario de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, de la Universidad de Londres y profesor de la Universidad de Oslo, nos explica que el COVID-19 no es una pandemia, sino una sindemia. Esto, si no sabéis de qué va lo de la palabra sindemia, os recomiendo que busquéis en Google qué significa, porque entenderéis dónde está la broma de todo esto, o la ironía. Pero vamos, que básicamente es un conjunto de problemas que se suman a la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, que van de la mano, ¿no? Sería algo así. O sea, no sería la pandemia entendida desde una perspectiva clásica, simplemente el hecho de que esta enfermedad se esparza por el mundo en cantidades o en una cantidad pues prácticamente incontrolable en el momento en que en que se detecta, sino que además lo hace teniendo en cuenta otros factores que envuelven a esta enfermedad. Y esto lo denominaríamos sindemia. Pero bueno, os recomiendo, para no extender este podcast exageradamente y porque tampoco es objeto del proyecto Radiografía de la Conspiranoia, pues que hagáis una búsqueda en Google, que encontraréis un montón de información sobre esto. Pero básicamente lo que os acabo de contar, así sintetizando y para que nos entendamos. Pero vamos, que estamos hablando ahora sí de sanidad y ahora sí estamos hablando de algo en serio. Simplemente, pues un artículo de este señor que nos dice: atención, la COVID-19 no debe ser considerada como una pandemia al uso tal como las considerábamos antaño, sino que ahora mismo los científicos hemos llegado a otras conclusiones y llamamos a esto sindemia. Es decir, hay pues un conjunto de elementos que se añaden a la pandemia. Es como una pandemia 2.0. Esto es lo que nos dice el artículo, ¿no? Un tema muy interesante también, del que ha hablado largo tendido la OMS, que parece ser que es el gran enemigo de Médicos por la Verdad. Pues la OMS ha hablado muchísimo de la sindemia. En fin, es un concepto que está sobre la mesa y del cual hablan los científicos y los médicos científicos de verdad, de todo el mundo, y otros organismos sanitarios, y del que habría mucho que hablar por su complejidad, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es a que, en primer lugar, los artículos no son de la web Médicos por la Verdad. Yo no dudo que tengan artículos publicados propios, pero desde luego yo no he visto ninguno. Y me he dado, pues, un buen garbeo por la web, una vuelta, ¿no? he estado ahí dándole vueltas a la dichosa web. Pero no he encontrado nada propio, excepto pues estos párrafos introductorios, que suelen ser dos párrafos como mucho. O sea, hay alguna excepción, pero en términos generales podemos decir que hay poco texto. Unas imágenes bastante espectaculares, que a veces se quedan en eso, en imágenes espectaculares, y poco más, y poco texto. O sea, y por eso, cuando veis la web, veis un montón de imágenes muy espectaculares, porque la web tiene un diseño impecable, que muestra un corolario de imágenes allí bien puesto, bien organizado, muy limpio, muy, muy, muy simétrico, y da gusto realmente. Otras webs de otras instituciones de verdad deberían tomar nota y actualizar sus diseños de una forma un poco más atractiva. Desde luego esta web es atractiva, no se les puede negar. Pero cuando clicas en las imágenes, que son estos anzuelos que están puestos ahí para que los pececitos cibernéticos piquen, pues te encuentras que no hay gusano. Es decir, no, la chicha no está. Hay una imagen, hay un meme, hay un párrafo, dos párrafos y poco más. Hay artículos, no pocos, que defienden posturas contrarias a las posturas que estamos acostumbrados a escuchar por boca de los representantes de Médicos por la Verdad. Y uno de estos enlaces curiosos, curiosos de verdad, es el artículo denominado "Centenares de médicos y profesionales de la salud de todo el mundo reunidos en el colectivo United Health Professionals", que consta de dos párrafos un poco más extensos que en otros artículos, tampoco mucho más, y cuyo enlace que nos lleva a ver el artículo completo. Nos traslada a la publicación La Tribuna del País Vasco. Es decir, nada de publicaciones científicas ni sanitarias otra vez. El artículo, este sí, se sumerge en un sinfín de cifras cuyas fuentes no se citan y de afirmaciones de carácter conspiranoico y negacionista. Pero en la misma publicación, y aquí es donde quería llegar, nos encontramos un artículo sobre la viróloga china Li Menyang, que publicó, supongo que he pronunciado este nombre como vaya usted a saber, pero en fin, Li Mengyang, que publicó el informe que supuestamente demostraría que el virus fue creado en el laboratorio de Wuhan. Al acceder al artículo en inglés de la publicación Zenodo, nos encontramos, antes de empezar el artículo, una advertencia que nos dice potentially misleading contents, es decir, contenido potencialmente engañoso. Y también una nota que dice, se ha recibido una revisión sistemática crítica por pares de este artículo y no sigue las normas de rigor científico y por lo tanto las afirmaciones principales pueden no resistir la prueba del escrutinio científico. Es decir, a ver si nos entendemos, porque yo personalmente alucino un poco. Un artículo en plan totalmente conspiranoico y negacionista que está escrito en la tribuna del País Vasco y que para ponernos en situación, oigan, miren que vamos en serio, nos mandan a un artículo para ratificar lo que ellos están diciendo, no importa, ahora no voy a relatar lo que se trata, no importa, pero insisto, o sea, Médicos por la Verdad nos manda a la tribuna del País Vasco, la tribuna del País Vasco nos manda a un artículo sobre la viróloga china Li Mengyang y para confirmar que el informe es correcto, el informe de la doctora Li Mengyang y que tiene que demostrar que el virus fue creado en el laboratorio de Wuhan, nos hace acceder a un artículo de Zenodo, otra revista. Y nos encontramos, antes de empezar, con un disclaimer que nos dice, miren, esto no es serio, o sea, esto es un contenido potencialmente engañoso, la propia revista lo dice, y otra, se ha recibido una revisión sistemática crítica por pares de que este artículo no sigue las normas de rigor científico y por lo tanto las afirmaciones principales pueden no resistir la prueba del escrutinio científico. Es decir, a nivel de contenido la web es poco menos que lamentable, estoy hablando de Médicos por la Verdad, imprecisa, cuando no directamente anticientífica. O sea, esto no sigue ningún tipo de criterio, pero ya ni de lógica, ni de coherencia. Tú no vas a mandar, no vas a escribir un artículo, poner un enlace que supuestamente demuestra lo que estás diciendo y que ese enlace vaya a un artículo, pues bueno, en tu línea. Tú eres un conspiranoico, pues el enlace, evidentemente, el artículo es totalmente conspiranoico. Pero hay otro enlace ahí que te manda a un lugar, a una revista donde se dice, no, miren, esto es falso. Pero es que no se revisan los enlaces, no se los miran. Bueno, en fin. Que sea anticientífico no me sorprende. No hubiera sido una sorpresa, lo contrario. Lo que sí me sorprende ya son los enlaces, artículos que están en inglés y que dicen lo contrario de lo que dicen los titulares en español. Esto sí me sorprende y mucho, porque no puedo más que interpretar aquí una falta de respeto, presuponiendo que su público potencial, el de Médicos por la Verdad, pues no sabe inglés o no van a darse cuenta porque no se lo van a leer o vaya usted a saber qué tipo de conclusiones llegan estas personas. Pero si tú escribes un artículo, o sea, escribes un titular en español que incita a pensar ciertas cosas, pones dos párrafos de resumen que están hablando en una dirección y cuando tú clicas al enlace vas a parar a un artículo que dice lo contrario, pues la verdad es que yo alucino. En inglés, por supuesto, dice lo contrario en inglés. O sea, no entiendo nada. En muchos artículos nos encontramos a la médico Natalia Prego, que se autodenomina doctora, pero que no lo es, pues no tiene un doctorado, y que nos brinda una cuenta, esto ya lo he dicho varias veces, ya hemos hablado de ello, aunque se agarran, no solo Médicos por la Verdad, otras personas lo hacen, se agarran al tema o se parapetan en el tema de que coloquialmente a los médicos se les llama doctores, pero esto, en fin, ya saben, ya hemos hablado de esto, ¿no? Hay a un podólogo también se le puede llamar doctor según la Real Academia y en fin, llegamos a un momento pues en que eso, pues un podólogo es un doctor. Entonces, no sé, en fin, estamos hablando de algo muy serio, que es la salud, y no deberíamos tomarnos esto con tanta ligereza y con tanta, utilizando tantas artimañas y tantas cosas extrañas, ¿no? Como digo, la médico Natalia Prego sale por todas partes y nos brinda una cuenta de PayPal y su cuenta bancaria, o una cuenta bancaria, su cuenta bancaria, sino una cuenta bancaria para que le hagamos ingresos de cara a apoyar su trabajo. Esto despertó mi curiosidad, porque el Grupo Médicos por la Verdad, que no son una ONG, que no son una fundación, que no son un instituto ni una asociación, por ahora, que yo sepa, porque me ha costado muchísimo buscar todo esto, ahora no constan ni como proyecto empresarial de ninguna clase. Pero claro, a nivel económico, pues supongo que sus actos, sean las conferencias o lo que sea, cuando cobran, pues lo podrán resolver a modo freelance. Pero el nombre Médicos por la Verdad debe estar registrado al menos como marca. Y eso fue lo que busqué. Efectivamente, buscando en el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, pues he encontrado lo que la señora Natalia Prego está intentando registrar la marca Médicos por la Verdad. Y esto es importante, recordemos que ellos se autodenominan siempre movimiento. Ellos son un movimiento. No son una asociación, no son un grupo, no son nada de todo esto, sino que son un movimiento. Por lo demás, un apartado de donaciones con una dirección de PayPal, como digo, en la web, y una cuenta corriente. Y un apartado de contacto donde solo consta, o sea, hay una pestaña que es contacto, donde solo consta una dirección de correo electrónico. Algo bien pobre para una web cuya estética se asemeja e incluso supera a la de muchos organismos oficiales. Es decir, no consta ninguna sede ni ninguna dirección física por el momento. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com.